boom, boom, boom, pachanga, boom, boom, boom, boom, boom, boom, pachanga, boom, boom, boom. Cómo se baila este ritmo. Oigan cómo suena el güiro y aprenderán la pachanga. Bum, bum, bum, pachanga. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, pachanga. Bum, bum, bum. Algunas se venden caro y dicen que es una ganga, pero lo que no es muy raro es verla bailar la pachanga. Bum, bum, bum, pachanga. ¡Pachanga! ¡Bum, bum, pachanga! ¡Bum, bum, bum! La tremenda María Luisa quiso un día echar un pie, mas su marido José le disparó una paliza. ¡Bum, bum, bum, pachanga! ¡Bum, bum!